El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:07 p.m. ya con 7 minutos. Hoy, miércoles 14 de diciembre de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. ¿Qué le voy a contar? Semana 50, días transcurridos del año, 349 días del año. Ya estamos a dos semanas de Navidad, Año Nuevo, de que termine este 2016 que ha sido durísimo. Pero 2017, dicen los especialistas, que va a ser un año todavía mucho más difícil. Así que hay que irse preparando, porque las cosas no vienen así como juelas de maíz. Los temas económicos, muy difícil, pero todavía más difícil esto de los temas coyunturales, los que se han ido dejando. Uno de ellos es el reglamento de la seguridad y del reglamento al artículo 29 de la Ley de Seguridad. ¿Qué dice el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, nos dice que el presidente de la República, el Ejecutivo, podrá someter a consideración del Congreso de la Unión el restringir los derechos y las garantías individuales de los habitantes de la República Mexicana en condiciones específicas. Bueno, están reglamentando este artículo 29 y lo que se pretende es que el presidente de la República tenga las facultades para que en cualquier momento pueda retirar los derechos civiles de todos los mexicanos o de un grupo o de un estado o de un municipio, porque la situación está tremenda. ¿Hacia dónde va esto? A darle más fuerza al ejército mexicano para que tenga mayores facultades para combatir a todos estos delincuentes. Y yo lo que preguntaba por la mañana es, ¿no nos están vendiendo la seguridad a cambio de los derechos? ¿No deberían ser primero los derechos y garantizar la seguridad del Estado? ¿Por qué es que tenemos que ceder nuestros derechos ante la falta de seguridad? Ante la falta de cumplimiento de los funcionarios públicos que han llegado a gobernar y que no han hecho su chamba y su tarea. Bueno, vamos a platicar el día de hoy con Marisela Contreras Julián. Ella es diputada del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, para que nos platique con respecto al artículo 29 cuál es la óptica que ellos tienen. También otra cosa que se dio es el día de ayer la aprobación por parte de los senadores en el uso medicinal de la marihuana. Y en el periódico El Punto Crítico del día de hoy, en la portada, destacan precisamente que se dan los primeros pasos. Y yo remarcaba, demasiado tarde. En la Unión Americana y otros países se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Y lo que está haciendo apenas México como país en materia de esta legislación, pues haga de cuenta que se debió haber hecho hace 60 años. Entonces estamos retrasadísimos, así como cuando se tomó la decisión de esta ley para los hidrocarburos, pues simplemente llegó tardísimo, tan tarde que en la actualidad no nos está beneficiando en gran cosa. Los cambios se debieron haber hecho hace 30 años, vamos retrasados, muy, muy retrasados. Y la otra es la ley de trata. Ya ve esta pugna que hay entre las asociaciones, organizaciones civiles y el tema de meter a la cárcel y mantener presos a aquellas personas que realmente hayan atentado en contra de los derechos de las personas, que los hayan sometido a trata, a esta nueva forma de esclavitud. Bueno, pues hoy, el día de hoy, se suspendió. Pretenden los legisladores que no puedan salir quienes están en la cárcel con los cambios que se pudieran hacer, que lo tomen como beneficio y que lo suelten, así que han suspendido la aplicación de esta norma. Vamos a platicar hoy con Julia Fernández Márquez, ella es diputada del PRI por el estado de Guerrero, para que nos diga qué está pasando con esta de la ley de trata de personas, y con el maestro Armando Ríos Peter, él es senador por el Partido de la Revolución Democrática, para que nos platique también sobre la marihuana. Si le parece, entre tanto nos vamos al punto crítico de la noticia. Legisladores locales y federales deberán comprobar el gasto de todos los recursos que reciban como apoyos por el concepto de asistencia legislativa y por atención ciudadana. De no hacerlo, tendrán que pagar el impuesto sobre la renta, informa el Servicio de Administración Tributaria. Senado de la República aplaza discusión sobre ley para regular actuación de militares en tareas de seguridad hasta el próximo año. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, califica como un error garrafal mantener al ejército en las calles y llama a fijar plazos para mejorar policías locales. Instituto Nacional de Transparencia ordena a la Comisión Nacional del Agua informar sobre el número de metros cúbicos de líquido extraídos por 13 concesionarios entre 2014 y 2015. Conagua argumenta no haber localizado los datos. Comercio informal registra una disminución en la actividad económica nacional al registrar una participación de 23.6% según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. El día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto asistió a la Suprema Corte de Justicia como testigo de honor en el informe que rindió el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La información la tiene nuestro compañero Luis Orduña. El presidente Enrique Peña Nieto asistió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir el informe anual de esta instancia. Ante el mandatario, Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de este organismo, dijo que la demanda de justicia no puede detenerse. Añadió también que hace 4 años la Corte recibía cerca de 1,000 casos anualmente, cifra que hasta el sol de hoy se multiplicó casi 16 veces. El funcionario añadió que 37 salas de justicia penal del sistema acusatorio están funcionando. Aguilar Morales dijo que dentro de la organización luchan contra la corrupción, por lo que se han sancionado a 11 magistrados de circuito, 14 jueces de distrito y se han destituido a 2 más. Al evento acudieron el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio y el procurador general de la República Raúl Cervantes. Informó para El Punto Crítico Luis Orduña. Bueno, pues ahí ya rinden informe que normalmente se hace de esa manera, ¿no? Rinden informe en el Poder Judicial, asiste como testigos el presidente de la República y obviamente el presidente del Congreso de la Unión o de la Cámara de Diputados y Senadores, que no se dio en esta ocasión. Y hablando del Senado de la República, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Se está avanzando en el tema de la marihuana, pero no a la velocidad que se debería avanzar. Yo decía hace un momento que los temas, como se van dando en el resto del mundo, dejan a México con un retraso de más de 60 años. Lo que se está haciendo ahorita se debió haber hecho hace 60 años. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, ayer prácticamente ya se hizo realidad la aprobación de este proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal en materia de regulación y uso de la marihuana. Quiero comentarte que se aprobó que se faculta a la Secretaría de Salud para diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológico, la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos. Se autoriza también la importación de los derivados farmacológicos de estos nombres que te dije de la cannabis y estas variantes estereoquímicas. También se integra a la nabilona y al tetrahidrocannabinol como sustancia con escaso o nulo valor terapéutico y que por ser susceptibles de uso indebido o abuso constituyen un problema grave para la salud pública. Asimismo, también se hacen punibles las conductas que se relacionan con la cannabis y estos denominados que te mencioné también, exceptuando cuando la siembra, el cultivo o la cosecha de plantas de marihuana se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos que emita el Ejecutivo Federal, Eduardo. Bueno, pues ahí van pasito a pasito, ¿no? Volvemos a lo mismo. Los pasos son tan chiquitos que nos van a comer los demás países. Ojalá los diputados y los senadores se echaran un clavado, porque no es justo que el gobierno mexicano, México como país, la sociedad entera de los mexicanos, estemos pagando con vidas, con dinero, con recursos, todos los excesos que cometen en otros países, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, donde el consumo de los estupefacientes es pavoroso. Y nosotros seguimos en la misma, siendo que allá en Estados Unidos de Norteamérica ya está aprobado para usos medicinales, para usos lúdicos, para usos de lo que usted quiera. Ya hay una unión inclusive de productores de marihuana de todo tipo en Estados Unidos de Norteamérica, y nosotros apenas estamos viendo a ver si se aprueba el tema del uso medicinal. Es el colmo, realmente no entiendo a estos señores que están en el legislativo. Atrasados en todo. Ah, pero para cobrar, eso sí, se pintan solos, ¿eh? Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Ana Karen Galicia, nuestra compañera, y nos informa que ya se autorizaron los diputados en la Cámara de Diputados Federal, 150 mil pesos que les van a dar para atención legislativa. Y esto, nada más, déjeme le comento. Si no comprueban el gasto, bueno, la Secretaría de Hacienda les va a cobrar el impuesto sobre la renta. Es como si al ladrón, a los ladrones, robaran el dinero y entonces la Secretaría de Hacienda les dijera, bueno, ladrones, para regularizar su situación, les vamos a cobrar el impuesto sobre la renta de lo robado. Así, de ese tamaño se la están jugando. Vamos a la Cámara de Diputados con Ana Karen Galicia. La Cámara de Diputados aprobó depositar a partir de mañana el bono de Navidad a los legisladores por 150 mil pesos bajo la figura de atención legislativa, aunque su ejercicio deberá ser comprobado. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, explicó que si los diputados destinan ese dinero a apoyar a alguna institución educativa o de asistencia privada, e incluso para los aguinaldos de sus colaboradores, tendrán que entregar los justificantes correspondientes. En entrevista al inicio de la sesión de hoy, explicó que si los diputados destinan ese dinero a gastos personales, la Junta de Coordinación Política decidirá qué hacer, además de que al ser considerados como ingresos deberán pagar el ISR correspondiente. Cada mes, los ingresos de los 500 diputados se componen de tres rubros: una dieta o salario de 73.817.10, a apoyos económicos por asistencia legislativa de 45.786 y atención ciudadana por 28.772. Ahora se entregarán los 150 mil pesos adicionales con una denominación similar a atención legislativa, para justificar la erogación de los 75 millones de pesos que costará ese nuevo rubro. Ayer, la bancada de Morena en pleno informó que solicitó al secretario general de la Cámara, Mauricio Farad, que no se deposite ese ingreso extraordinario a las cuentas bancarias de los diputados de dicho partido. Para el Punto Crítico, Ana Karen Galicia. Puro chayo, ahí te vas. Bueno, y así es como se presentan las cosas allá en la Cámara de Diputados. 150 mil pesos para que comprueben de manera discrecional. Si no lo comprueban, bueno, les van a cobrar el impuesto sobre la renta. Ya es algo, ¿no? Pero la verdad es que es un abuso, porque ese dinero debería ser precisamente para apoyo legislativo y se debería comprobar al 100%. Y vuelvo a repetir, ladrones a los que les piden que paguen impuestos sobre la renta, sobre la utilidad indebida que se están quedando y que se están llevando a sus bolsas. Esto, ojalá que se cambiara y les pusieran más controles a los diputados para que no se echen la lana a la bolsa y la ejerzan como la deberían ejercer. Y tocando estos temas, déjeme decirle que en el Estado de México, bueno, ahí se están recibiendo apoyos agropecuarios. ¿Cómo se está dando esto? Bueno, la información la tiene nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, colaboradora del periódico El Punto Crítico, allá en el Estado de México. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y sí, mira, más de 2.200 productores mexiquenses del campo de la región recibieron apoyos agropecuarios, entre los que destacaron un tractor y una sembradora. Esto les permitirá trabajar de forma integral luego de que concluyó la rehabilitación de la unidad de riego Lumbrera 9 en Tequisquiac. Esto beneficiará a 79 familias que dispondrán del riego para 280 hectáreas, principalmente de maíz. Y bien, Heriberto Ortega Ramírez, secretario de Desarrollo Agropecuario, indicó que los apoyos entregados tuvieron una inversión de más de 1.3 millones de pesos, mientras que para la rehabilitación de la unidad de riego se destinaba más de 20 millones de pesos, por lo que exhortó a los productores a hacer un uso eficiente del agua mediante la tecnificación del riego, que aunado a la maquinaria como el tractor y la sembradora, les permitirá ser más productivos. También el titular de la SEDAGRO, acompañado de los presidentes municipales de Zumpango y Tequisquiac, Enrique Masuti Delgado y Salvador Vázquez Valencia respectivamente, entregaron también cemento y poliducto para la construcción y rehabilitación de canales de riego, así como 5 proyectos productivos y 2.000 paquetes de carne. Así es los beneficios que recibieron los productores del campo en esta región, Eduardo. Pues movidos los funcionarios públicos, ¿no? Dicen que ya se viene el 2017 encima. Así es, y pues se está dando a conocer muy bien en el Estado de México todos estos apoyos. Pues será que vienen las próximas elecciones en el 2017 para la gubernatura, Eduardo. Sin lugar a dudas, Gaby y Gabriela Hernández, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Y nos vamos a Oaxaca. Allá en Oaxaca está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. ¿Se acuerdan de este señor Arne Austin Ruthenk, que estaba allá en la delegación Miguel Hidalgo con Xóchitl Gálvez y que hacía de las suyas, ¿no? Parecía el Vengador Anónimo. Bueno, pues resulta que ahora ya se fue a Oaxaca a hacer de las suyas. Gisela Ramírez, tú tienes el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes al auditorio. Y efectivamente, bueno, pues el movimiento antigandallas de este polémico exdelegado capitalino llegó a Oaxaca pues para quitar de él cualquier objeto que pueda implicar la falta de circulación o bien que impida estacionarse a los ciudadanos y ciudadanas en la capital oaxaqueña. Sin embargo, bueno, su llegada no fue con bombo y con platillo, ha desatado como él mucha polémica y ya por lo pronto lleva 2 enfrentamientos, uno de ellos ya con donde salieron a relucir palos y hasta un bat. Obviamente los dueños de los establecimientos, ya como algunos, son 2 restaurantes, el primero de ellos denominado La Curia y otro pues que dicen que es también propiedad de un político oaxaqueño del PRI, pues salieron con un bat y palos, una señora y un señor, y en el otro establecimiento igual, para enfrentarse a estas llamadas brigadas antigandallas, y pues los corrieron a golpes, aunque lograron quitarles tanto el bat como el palo. Finalmente se tuvieron que retirar estos jóvenes que acompañan a Arne, porque los dueños de estos establecimientos pues argumentan que no tienen ningún derecho de quitarles los lugares o estas mamparas que utilizan para promocionar sus establecimientos, y que finalmente, bueno, ellos dicen que pagan impuestos también por el derecho de piso y el derecho de tener reservados esos lugares para sus clientes. ¿Qué te parece si escuchamos algunos de los momentos en los que estos 2 grupos se enfrentaron? Sí, adelante, por favor, Gisela. Estamos viendo en imágenes, también ustedes están viendo, amigos, cómo se han dado los enfrentamientos. La gente no está de acuerdo con estas acciones que toma Arne y por supuesto que se defienden con todo lo que pueden, ¿no? Y bueno, pues déjame comentarte, Eduardo, que pues va a continuar la polémica porque ellos aseguran que pase lo que pase van a seguir quitando estos... claro, en algunas ocasiones ya se han acercado acompañados de la policía y pues sí, y diciéndole al elemento policiaco que de acuerdo al reglamento no pueden impedir el estacionamiento libre. Pero también los dueños de los negocios, bueno, pues no es lo mismo la ciudad capital que la capital oaxaqueña. Aquí tenemos antecedentes de que la gente sale hasta con machetes, Eduardo. Entonces, bueno, pues habrá que medir qué seguirá pasando. Estaremos muy atentos de lo que ocurra. Y para comentarte también que ya el magisterio oaxaqueño, después de que no aceptó las 3,000 plazas que le ofreció el gobierno del estado, rechazó cualquier ofrecimiento hasta que la reforma educativa no sea derogada. Y con ese razonamiento salieron a bloquear nuevamente la carretera federal Oaxaca-México a la altura de Nochixtlán desde las 8 de la mañana, y hace apenas una hora decidieron ya liberar la vía. Ya está libre, sin embargo coinciden en que van a seguir con sus acciones. Y finalmente, bueno, comentarte también a ti y al auditorio que en Oaxaca comenzaron ya los despidos en Correos de México. La delegación que está aquí, se habla de 200 personas, entre ellos los que reparten todas estas cartas, todas estas notificaciones y el correo en general. No han informado las autoridades de la delegación a qué se debe este despido masivo, pero sí algunos de los trabajadores que pidieron omitir sus nombres, que parece ser que ya es el cierre de estas delegaciones. Sí, el problema grave, Gisela, es la falta de presupuesto, ¿no? Y que van a hacer supuestamente un recorte de más del 30% de plazas allá en el estado de Oaxaca. Fíjate que aquí los analistas en la Ciudad de México ven con malos ojos este planteamiento que hace el gobernador Alejandro Murat de negociar con la CENTE, el ofrecerle regularizar todas estas plazas, que sin lugar a dudas va a representar muchísimo dinero, pero es volver al juego maléfico que se tenía en administraciones anteriores, donde le seguían cediendo prerrogativas y prerrogativas a este grupo que mantiene cooptada a toda la educación en el estado de Oaxaca. Y por supuesto, cuando piden la mano, se la dan y toman el pie, y si se descuida uno, agarran todo lo demás, ¿no? Ojalá que no se llegue al escalamiento donde el gobernador del estado seguramente le va a tener que ceder a la CENTE por la posición del manejo de la educación en el estado, como se hizo en anteriores administraciones. Ojalá que no se llegue a todo esto, Gisela Ramírez. Pues mira, yo creo que es el talón de Aquiles de Oaxaca. Yo creo que es el grave problema de cada administración. Y efectivamente, si al iniciar lo primero que hace es ofrecer una mesa de diálogo, ofrecerle 3,000 plazas, que no es cualquier cosa, Lalo, tú lo sabes. Imagínate que a la primera de cambio les dicen que no, y además continúan. O sea, ese es el grave problema, que ellos no tienen, pareciera, como dice popularmente la gente, no tienen llenadera. Y entonces ahora no solamente quieren plazas, sino ahora quieren derogar una ley que ya es nacional y que además, bueno, pues tampoco se dejan evaluar, que esa es la otra, ¿no? Que no quieren, permanentemente no quieren evaluarse. Y bueno, y ahí están los resultados de PISA, Eduardo, que ya mencionan cómo, en qué nivel está México, y ya no te quedes sin Oaxaca. Oaxaca en el último lugar, por supuesto. Bueno, pues ojalá que el gobernador del estado, Alejandro Murat, analice mejor las cosas y tome mejores decisiones. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, muy buenas tardes. Nos escuchamos el día de mañana. Gisela Ramírez, ahí desde el estado más hermoso de la República Mexicana, dicen los oaxaqueños, que es este Oaxaca, pero con problemas pavorosos. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

se hicieron amplios foros de discusión sobre este tema, sobre el uso y regulación de la cannabis, de la marihuana, después de que hubo una resolución pues muy importante de parte del ministro Saldívar y de la Corte, en la cual se permitió para uso lúdico a 4 personas desde la producción hasta el consumo de la misma. Es decir, la Corte resolvió con una, digamos, con un enfoque de derechos humanos avanzar en este tema, y luego el Poder Legislativo pues trató medianamente de acomodarse a una resolución de este tipo acompañado del Poder Ejecutivo. Pero ¿cuál es la bronca? Que el Poder Ejecutivo pues es un poco conservador, o un mucho conservador. Desde el principio de aquellos foros me acuerdo que siempre estaba la opinión del secretario de Gobernación diciendo pues va a ser para uso medicinal. En fin, hay muchas cosas que siguen teniendo al Poder Legislativo estancado en su dinámica de pensar, de generar posiciones nuevas, aun cuando el mundo está cambiando, y el mundo está cambiando, ya dijiste, en los Estados Unidos, en donde en California, en Nevada, en Massachusetts, ya se aprobó, y eso implica un número de estados importantes de la Unión Americana que están avanzando en este tema, donde hay un discurso de parte del secretario de la Defensa la semana pasada que me parece que hay que leer con mucha profundidad. Las Fuerzas Armadas cada vez se sienten menos cómodas, más desgastadas frente a este uso que está haciendo de ellas en el combate al crimen organizado y especialmente al tema de las drogas. En fin, hay un país que está viviendo cambios acelerados en el mundo, pero un poder legislativo que en su relación con el poder ejecutivo pues sigue siendo extremadamente conservador. ¿Por qué se vota lo de ayer? Pues se vota por eso, por una visión conservadora, por no ponernos las pilas a entender cómo está cambiando el mundo y por no usar el poder legislativo como tiene que ser, entender los cambios y hacer que la ley sea acorde pues a la visión de hoy y no a la visión de ayer o hace de varias décadas. El poder legislativo, sin lugar a dudas, es el representante del pueblo. De ahí dimana, dice la misma Constitución, el poder de esta nación. El poder legislativo es el que debe disponer lo que debe cumplir y hacer el poder que representa Enrique Peña Nieto, este poder ejecutivo que sirve para ejecutar. No avanzamos, los costos en vidas y costos económicos son altísimos, y para como se van presentando las cosas con nuestro vecino del norte, nos vamos a ver retrasados por más de 60 años, dicen algunos especialistas, senador. ¿Cómo podemos realizar un cambio donde el poder ejecutivo participe y que se sume a lo que se debe hacer? Pues primero que nada, que cada legislador y legisladora tome esa posición. Porque hoy lo que vivimos en esta visión conservadora, desafortunadamente, sigue siendo pues un enorme peso de parte del poder ejecutivo, no solamente con sus partidos, sino muchas veces con otros partidos que no asumen la posición de oposición. Y creo que en este ejemplo de la marihuana, eso es lo que estamos viviendo. Hay un cambio trascendente en el mundo. Hoy incluso tenemos ya de frente al 20 de enero, una administración en Washington pues que va a traer una condición muy distinta a la que estamos acostumbrados en su relación con México, una posición posiblemente hostil. Entonces hay que preguntarse cosas como representación popular, como representación del Pacto Federal. ¿Queremos realmente seguir colaborando en una política de drogas que nos afecta, que nos cuesta, que nos lastima, que nos genera 176,000 muertos, con una administración en Washington que es hostil y donde las entidades federativas de aquella Unión Americana ya están tomando decisiones como las que dijo el ministro Saldívar en su resolución? Creo que hay que preguntarnos eso. Entonces, ¿cómo poderlo cambiar? Pues es un llamado de atención, creo que a cada senador, a cada senadora, a cada legislador en el cuerpo colegiado. Pero en este momento, especialmente el tema de las drogas, es un tema que va a transversal a todo lo que se está discutiendo en el país. ¿Cómo aparecen las Fuerzas Armadas respecto a el combate a la actividad criminal? ¿Cómo garantizamos que haya una fiscalía que verdaderamente combate el delito? ¿Cómo vamos en contra de la corrupción? ¿Cómo evitamos que haya impunidad? Fíjate cómo cada tema tiene que ver de alguna manera con la política de drogas. Pues no nos podemos quedar solamente pensando a ver cómo la vamos sacando así chiquitita, como el día de ayer en materia medicinal, qué bueno que se hizo, pero pues es sumamente insuficiente respecto al gran reto nacional de entender hacia dónde tenemos que mover al país hacia adelante. Y que los grandes temas, sin lugar a dudas, como bien apuntas, son de seguridad por un lado y por el otro lado de las garantías de las personas, de quienes vivimos en esta República Mexicana. En materia de defensa nacional, con respecto al artículo 29 de la Constitución, solicita el Ejecutivo que se le den facultades para suspender las garantías individuales por un lado, y luego por el otro lado manda una iniciativa para dotar de facultades al ejército para violar los derechos de todos los ciudadanos, pasar sobre los derechos y obviamente no responder ante la falta de cumplimiento. Obviamente el ejército no está diseñado ni hecho para labores de seguridad y sin lugar a dudas van a cometer faltas a los derechos humanos. Aquí no se está buscando por el lado del Ejecutivo, senador, y perdóname que llegue a este punto de la pregunta, ¿no están pretendiendo llegar a un estado de control total donde pueda hacer lo que le dé la gana el Ejecutivo y que el Legislativo se lo está permitiendo? Pues mira, yo tomo tu pregunta en el complejo contexto en el que están ocurriendo las cosas al día de hoy. Primero que nada, y aquí me parece que hay que poner en una situación de cuidado y de protección a nuestras Fuerzas Armadas. Yo veo a un secretario Cienfuegos que en su declaración dice, nosotros no queremos esto, nosotros no queremos que nos use el poder civil para este tipo de acciones. Así es como yo leo la declaración de la semana pasada. Entonces, una institución como nuestras Fuerzas Armadas tenemos la obligación de cuidarla en su imagen y de cuidarla en la encomienda que le damos. Su planteamiento de que tengamos una legislación que regule su participación, que difícilmente alguien más puede hacer en este momento respecto al tema del combate al crimen, no la podemos ver como con la ligereza que creo que la ve el Ejecutivo Federal, que lo que hace es decir, yo claudico como poder civil a mi obligación, a mi responsabilidad de tener una fuerza que realmente sea confiable, que realmente pueda desde la parte civil combatir el crimen, y es claudicar, pero claudicar a la mala, claudicar queriendo utilizar el brazo organizado, que puede ser pues para una condición de intereses bastante, bastante mezquinos, que además de todo, además de irresponsables, pueden terminar siendo sumamente autoritarios. Entonces, mi respuesta clara es, creo que hay que ver este tema con mucho cuidado, entendiendo que es el poder civil el que es el responsable de la seguridad, y que no podemos bajo ese contexto, en un momento de emergencia como el que estamos viviendo, decir, pues le traslada todo esto al ejército como no hay de otra, y poniendo en riesgo a la propia institución y dejándole al personaje, al hombre, a la mujer que esté encargado del poder civil, pues una gran capacidad de maniobra para ejercer el poder, ese poder de fuerza física de manera autoritaria. Estamos viviendo, mi querido Eduardo, creo yo, un momento de cierre de cortina de un régimen, de un sistema político que ya no está dando para mucho. Y entonces tenemos dos opciones: o fortalecer la parte civil, la parte democrática, la parte de la participación ciudadana, consolidar verdaderamente nuestra democracia, o así sobre las rodillas decidir pues que haya facultades plenipotenciarias para una visión que puede ser autoritaria, ya sea desde la derecha o incluso desde la izquierda. Pues claro. Yo creo que sí es un asunto, Eduardo, no menor, y que hay que ver con mucha seriedad. Mira que yo lo visualizo como lo que sucedió en Venezuela, ¿no? Y en otras partes de Latinoamérica, que con el pretexto de la seguridad fueron militarizando sus estados y llegaron al punto del autoritarismo e inclusive a cancelar los derechos de todos los ciudadanos. Aquí se percibe como si tuviéramos una regresión a los años de 1960, donde el PRI gobernaba como le pegaba su gana y obviamente con el fusil y con la bota, ¿no? Pues mira, yo creo que estamos en un punto de quiebre y hay un escenario que puede ser el que tú comentas. Yo, y por eso quiero decirlo con la intención de Estado que tiene que tener el análisis de este asunto. El darle ese tipo de facultades a el poder ejecutivo, sea de derecha o sea de izquierda, sea el PRI, sea el PRD, el partido que sea, que tenga esa condición, primero que nada es claudicar en el modelo democrático donde es el poder civil el que toma las decisiones de seguridad, de combate a la violencia, de procuración de justicia y partición de la misma. Ese es un modelo que se estaría claudicando si esto se acepta. Segundo, ese escenario que tal vez algunos quieran, algunos en esas encrucijadas donde tal vez digan es que así es más fácil, así es mejor, pero lo que estaríamos poniendo, digamos, en riesgo es pues toda una transición que en el sistema de partidos, en la democracia electoral, en la búsqueda de la participación ciudadana, en la búsqueda de incidencia del voto hemos tenido más de 30 años y que hoy creo que estaría en riesgo. Creo que ese es el cierre de cortina en el que estamos. Y estamos justo donde hay un lleno, así, donde hay una Y, estamos justo en el punto de si nos vamos para un lado o para otro. Estoy convencido de que tenemos que articular una gran coalición nacional de aquellos que en los medios, los opinadores, los políticos, etcétera, el ama de casa, que cree en un modelo civil de defensa de la democracia, de procuración de justicia democrática con rendición de cuentas ciudadanas, el que se entronice en lugar de abrir ese otro modelo que, insisto, puede ser malo si lo administra la derecha o si lo administra la izquierda. Sí, siempre yéndose a los extremos, pero sin lugar a dudas vas a coincidir conmigo, senador Armando Ríos Peter, en que este tema de la marihuana va íntimamente ligado al de la seguridad y la miopía que se está teniendo tanto en el legislativo como en el poder ejecutivo nos está llevando a la pérdida de derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Pues por eso hay que combatirlo. Yo ayer decía, cuando puse mi voto en contra, esta ley que se acaba de aprobar el día de ayer, ¿tiene algo de malo? Por supuesto que no, qué bueno que haya chance de que las medicinas, de que la terapia que utiliza la cannabis para beneficiar a muchos niños, a muchos adultos, pues sea utilizada. Qué padre, la verdad es que eso es muy positivo. Qué bueno que ese avance dé. Pero de ahí a querer pensar que eso es suficiente, mínimamente suficiente, para la condición del debate que hoy se requiere en materia de política de drogas, pues la verdad es que vernos la cara de tontos a todos, especialmente a los políticos, y es ignorar la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, por eso puse mi voto en contra. Dije, esto no es posible que nuestra sociedad y nuestra representación popular aquí en el Senado pues solamente dé para esto. Es terrible, es preocupante, y me parece que hay que tener altura de miras, y qué bueno que en tu espacio, con tu auditorio, podamos plantearlo como un asunto en el que hay que involucrar a la gente, debatirlo, discutirlo. Necesitamos una nueva política de drogas, especialmente como uno de los elementos troncales fundamentales para que el otro, lo que hemos comentado, cómo hacemos una política de seguridad interna que verdaderamente confíe en el poder civil, apueste, invierta en el poder civil para que sea el que garantice la seguridad y el combate a la violencia, sea la ruta que tomemos en lugar de una ruta fácil, tal vez en el corto plazo, pero que creo que puede ser muy preocupante. Pues si me lo permites, senador Armando Ríos Peter, le vamos a dar seguimiento en la semana a este tema y te vamos a estar buscando. Gracias, Eduardo, siempre es un honor estar contigo, con tu director, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente agradezco mucho al senador Armando Ríos Peter el que nos haya tomado la llamada para ponernos en contexto qué es lo que está pasando. No todos los senadores están de acuerdo con lo que se está haciendo y yo creo que como sociedad estamos pegando el grito en el cielo porque no se puede claudicar simple y llanamente por parte del Poder Ejecutivo a su obligación constitucional de brindar seguridad a todos los mexicanos. ¿Qué es lo que está pretendiendo? Cancelar los derechos de todos los mexicanos consagrados en la Constitución, sí, pero el presidente de la República pide que le den facultades especiales para que, de acuerdo al artículo 29, nos quite los derechos que usted y yo y todos los mexicanos tenemos en aras de qué, de la seguridad, una seguridad que ellos han dejado que día a día se vaya siendo deplorable. Vamos al cartón de Luis. ¿Te das cuenta? Todos los veracruzanos están sufriendo ante el quebranto financiero de la entidad. No todos los veracruzanos. ¿No todos? No, Duarte se está carcajeando. Visión laboral con Javier Cerón. pues el sector obrero tomó con reserva la información acerca de la creación de empleo, sobre todo de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció que van creados más de 2.4 millones de empleos, lo cual pues es un detonante importante para la economía nacional. Sin embargo, analistas del sector obrero señalan que todavía la cifra queda por debajo de lo que se requiere para absorber la mano de obra que prevalece en el país, que es de aproximadamente 1.200.000 empleos por año. Sin embargo, la cifra es positiva y esto alienta el crecimiento económico. Por ello, considero que para 2017 de preservarse esa tendencia, sería benéfico para la economía nacional y sobre todo para la creación de empleos, porque ya nuevas inversiones en donde se espera que ya las reformas estructurales rindan frutos, sobre todo la energética, que es una de las principales donde hay muchas inversiones, pero al mismo tiempo alertaron que se debe contratar a trabajadores mexicanos y que no las empresas extranjeras vengan a imponer sus trabajadores, porque entonces quedaría al margen del hoyo económico. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Perón Espinosa. Muy buenas tardes. 5:51 PM. Ya tenemos en la línea a la licenciada Marisela Contreras Julián. Ella es diputada del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal y preside la Comisión de Delitos Cometidos por Razones de Género. Es secretaria de la Comisión de Turismo, así como secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. El tema que vamos a platicar con ella es lo que venimos comentando con el senador Armando Ríos Peter con respecto a la Ley de Seguridad Interna y en específico este cambio al reglamento del artículo 29, donde le otorga facultades al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que pueda declarar un estado de excepción en el momento que se le pegue la gana. Diputada Marisela Contreras, te agradezco infinitamente que nos hagas el favor de tomar la llamada. Buenas tardes, muchísimas gracias, a tus órdenes. Preguntándote cómo va esto del reglamento al artículo 29, cuál es el espíritu que se pretende en la parte del legislador y por qué la importancia de aprobar o no este cambio al reglamento. Bueno, mire, para el grupo parlamentario del PRD encontramos que la reglamentación al artículo 29, esta propuesta que se está presentando, es una propuesta verdaderamente laxa que deja abierta la posibilidad para la toma de decisiones unipersonales. ¿Y por qué decimos esto? Pues es porque las facultades que se le dan al presidente de la República sobrepasan lo establecido en el artículo 29 de la Constitución al considerar una frase en la que se le otorga al presidente que cuando haya riesgo, pero de esa manera así muy amplia, muy imprecisa y que se puede interpretar de cualquier manera. Por otro lado, también consideramos que la propuesta del reglamento tiene, deja con muy pocas posibilidades de contrapeso al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia, y que pues prácticamente no se otorgan al Congreso facultades para estar siguiendo los procedimientos. Desde nuestra perspectiva sería muy importante que el Congreso de la Unión estableciera en este reglamento la formación de una comisión que estuviera verificando en caso de que se lleve a cabo la declaratoria de estado de excepción, donde se suspendieran las garantías individuales de las ciudadanas y los ciudadanos, a dar un seguimiento para que no hubiera tampoco excesos en el uso de la fuerza y del poder. Entonces, adicionalmente, pues consideramos que todos estos elementos nos preocupan, sobre todo porque se está haciendo una reforma que no está considerando otras reformas que son igualmente importantes, como la propuesta que se está haciendo para ampliar las facultades al ejército para estar en las calles, combinado con este asunto del estado de sitio y la suspensión de garantías. Pues nos parece que es algo verdaderamente grave y que en esos términos no podemos aceptar una redacción de reglamento. Diputada, en este orden de ideas, como nos lo has venido platicando, si el legislativo consiente lo que está solicitando el Poder Ejecutivo, ¿no sería aceptar que el Estado mexicano claudica en su obligación de brindar seguridad a todos los mexicanos y cede ante la militarización y el autoritarismo que se nos vendría encima, un retorno a los años 60 del siglo anterior? Fíjese que justamente eso platicábamos, está muy estrechamente ligada a la aprobación hoy de la ley de víctimas, donde de igual manera, pues las condiciones en las que se ha aprobado son poco cuidadosas y no se respeta del todo los procedimientos para la atención de las víctimas, ¿no? Sí. Incluido este asunto, más la propuesta de dar un marco normativo para avalar o para justificar la militarización, porque ya el ejército y la marina están pues prácticamente en la mayor cantidad de estados de la república. Entonces, pues obviamente decíamos, quienes no tienen un desaparecido, quienes no tienen alguien cercano a quien han torturado o han sido víctima, y no me refiero a familiares sino a nuestros compañeros de la vida política, y este tipo de medidas regularmente se aplican, que era lo que decíamos ayer en la Comisión de Derechos Humanos, se aplica contra los opositores, o cuando se quiere encontrar algún chivo expiatorio, ¿no? Entonces, esto verdaderamente nos parece que es dar una cobertura para un Estado autoritario donde las acciones democráticas y las medidas democráticas pudieran quedar restringidas ante este poder supremo que se está dando desde la presidencia de la República. Regresar a tiempos donde realmente había represión y persecución, tanto política como de la parte económica. Imagínate que cuando a un cacique se le antojaba la esposa de alguna persona, pues simplemente le aplicaban todo el peso de la ley, ¿no? Como ellos lo entendían. ¿Sería regresar a esa situación con lo que se está pidiendo por parte del Ejecutivo, si es que consiente el Poder Legislativo? ¿Qué opinión te merece en cuanto a esta reflexión? Por supuesto que es una tentación autoritaria y regresiva, y que se puede dar también con la parte del tinte político, de la persecución política, de sindicalistas, de defensores del medio ambiente, de defensores de los derechos humanos, de militantes de la izquierda, y podríamos por allí hablar de una gama de personas que no fueran afines al régimen. Regularmente eso sucede. Si recordamos los estados autoritarios de América Latina que han estado al frente militares, o que los militares están en la calle, pues tenemos historias como la de Chile, como la de Argentina, como la de Uruguay, donde pues los desaparecidos, los torturados, los asesinados, las personas que los desplazados, forzados, tanto por el crimen, en la guerra contra el narco, por ejemplo, en México, que ha servido pues de pretexto también para muchas de estas cosas. Sí, diputada. Sí, aquí estoy, bueno. Sí, lo que pasa es que se nos entrecortó la señal, pero afortunadamente ya la recuperamos. Mira, ¿qué piensan hacer ustedes con respecto a estas propuestas? ¿Van a pasarlas lisa y llanamente o le van a meter mano para adecuarla realmente a lo que necesita nuestro país, nuestra nación? Porque ya el ejército, por ejemplo, el general Cienfuegos, salió a hacernos la manita de puerco, ¿no? A decirnos que el ejército quiere retirarse a sus cuarteles, pero la realidad es que se necesita una una policía que tenga la facultad como para perseguir a los delincuentes y dejarnos en estos momentos en manos de la delincuencia, pues simplemente sería ponernos la soga al cuello. Con esta amenaza, yo siento que pretenden justificar lo que han pedido al Congreso de la Unión. ¿Cómo lo van a trabajar ustedes y qué es lo que piensas que se debe hacer? Bueno, como PRD, y esto es importante decirlo, nos hemos opuesto a la reforma del artículo 29. Votamos también en comisiones en contra de cómo viene el dictamen de tortura, así como como venía la ley de víctimas, justamente porque nos parece que no se pueden estar aprobando todas estas leyes de manera aislada, sino que deben tener un hilo conductor, deben tener una interconexión, donde lo que prevalezca sea el respeto a los derechos humanos y el respeto a las víctimas. Es decir, nuestra posición ha sido en contra. De hecho, pues hemos estado pugnando porque no se discutan en este periodo de carrera en este fin de periodo ordinario de sesiones, sino que se dé la oportunidad de discutir, porque ha habido un bloque del PRI y del PAN que no ha permitido que se haga un solo cambio a las minutas. Se han hecho propuestas, decimos, sí consideramos que el papel del PRD ha servido para ayudar a que la ley de víctimas no saliera de una manera atroz, porque logramos que se hicieran unas modificaciones, pero hay algunas que son de carácter básico, donde pues no se aceptó una sola opinión para modificar y adecuar y hacer mejor estas leyes. Por ejemplo, en la ley de víctimas lo que nosotros decimos es que no se puede ser juez y parte cuando es el quienes violan los derechos humanos, pues los funcionarios, quienes están en los gobiernos. Y entonces una instancia como esta, con el nombramiento directo del responsable de esta instancia, el comisionado, siendo nombrado directamente por Peña Nieto, en lugar de que lo haga el Senado, como se acostumbra en este tipo de órganos, pues nos parece que es ser juez y parte. ¿Cómo van funcionarios nombrados por el presidente, un consejo nombrado por el encargado de esta instancia? Pues son personas que pues por lo menos se ponen en duda su desempeño. Van a estar defendiendo al gobierno y no van a defender a las personas que están en una condición de víctimas. Pues mira, por supuesto que no se vale ser juez y parte, ¿no? Así como lo pretenden hacer desde el Poder Ejecutivo. Y ojalá que medie la cordura en el Ejecutivo para realmente no violar los derechos de los ciudadanos, que es hacia donde se ve que están orientadas todas estas leyes que se están procesando, y como bien dices, deben llevar un hilo conductor porque todas están incidiendo en el mismo tema, ¿no? Restringir los derechos de los ciudadanos. Así es, tienes toda la razón. Y entonces, pues mirarlo como un todo, desde un punto de vista estratégico de Estado, pensando en el respeto a los derechos humanos, la atención a las víctimas de estos delitos y el castigo a quienes cometen estos delitos. Pues, diputada Marisela Contreras Julián, agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, la información que nos has dado, sobre todo tus comentarios, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en el tema, porque el Ejecutivo no va a quitar el dedo del renglón, y si ustedes lo permiten, esto va a ser un Estado militarizado y autoritario. Sí, yo creo que esto es algo que tenemos que estar con mucha atención. Pero sí es importante decir es que el bloque que han formado el PAN con el PRI, sus aliados, pues obviamente, aunque nosotros estemos en contra y estemos señalando cuáles son los errores, cuáles son los puntos, que además representa la opinión de la sociedad civil que ha estado trabajando en los temas. Entonces, pues obviamente no han dejado que pase ninguna modificación a los dictámenes. Y eso es algo a lo que hay que estar atento, y con mucho gusto acepto la invitación para ir a su programa, en cuanto pues ustedes me lo digan, nos coordinamos y con mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario, te agradezco mucho porque sin lugar a dudas tú traes la agenda y traes los temas ahí a flor de piel que los ciudadanos debemos estar enterados, porque 2017-2018 sin lugar a dudas van a pasarle la factura a aquellos que no hagan lo que deben hacer. Te agradezco mucho, diputada Marisela Contreras Julián, el que nos hayas tomado la llamada. Buenas tardes al auditorio también. Igualmente. Pues ya ven, es un tema delicado. Pareciera que es cosa peccata minuta, pero no. Sin lugar a dudas, está en juego los derechos de todos los ciudadanos. No podemos permitir regresiones. Tenemos que irnos al cambio. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Organizaciones de vendedores ambulantes solicitaron a autoridades de la delegación Cuauhtémoc que defina lo más rápido posible en qué lugar será instalada la romería de fin de año, en la que se despliegan los escenarios con personajes como Santa Claus y los Reyes Magos. La dirigente de vendedores de la Plaza de la Solidaridad, Sofía Trejo, estableció que este año sería viable utilizar de nuevo dicha plaza, ya que el gobierno de la ciudad autorizó la colocación de ferias en las calles Ángela Peralta y Doctor Mora. Unos 40 mil vecinos y usuarios de inmuebles culturales, recreativos y deportivos de la delegación Xochimilco se verán beneficiados con la conservación y mantenimiento de estos espacios. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación trabajó en la remodelación y restauración de la Casa del Arte, ubicada en el centro histórico del lugar, así como del centro deportivo del poblado de Santa Cruz Xochitepec. La directora general de obras de la delegación Xochimilco, Julia Bonetti Mateos, indicó que para la rehabilitación del recinto cultural se invirtieron 2,312,270.20 pesos. Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades llevó a cabo jornadas de medicina tradicional infantil con el propósito de difundir entre niños de comunidades indígenas Triqui, Mazagua y Náhuatl, así como de los pueblos originarios de San Bernabé en la delegación Magdalena Contreras, San Miguel Teotongo en Iztapalapa y del Deportivo Yaqui en Coajimalpa, las propiedades curativas de esta práctica. La directora general de Equidad para los Pueblos y Comunidades, Evangelina Hernández Duarte, dio a conocer que en las 6 jornadas de medicina tradicional que se han llevado, asistieron 435 niños y niñas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La reunión de los países productores de petróleo sigue siendo una esperanza para los que dependen del oro negro y sobre todo del alza de los precios del barril de crudo. Hoy empieza la reunión de miembros de la OPEP y no miembros. Los miembros ya firmaron un preacuerdo en el que reducirán la producción. Ahora falta que el resto de los países se unan para apuntalar los precios al alza. Al momento los precios del West Texas se ubican sobre los $51.50 por barril y la mezcla mexicana sobre $43.81 por barril. Por lo anterior, técnicamente vemos soporte sobre 20.30 pesos por dólar como un nivel inmediato con extensión hasta 20.27 pesos, mientras que en la parte alta 20.47 sigue siendo un nivel de resistencia inmediata. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Luis Orduña, ¿cómo quedó el dólar? El dólar Banamex cerró en la venta a 20 pesos. Perdón, la compra a 20 pesos, en la venta a 20.75, esto en Banamex y una en Ixe Banco. Una ligera alza, ¿no? Muy pequeña. Con respecto al día de ayer. Pero se espera que llegue hasta 23 pesos. Estaban asegurados los expertos. Sí, dicen los analistas que para cómo están las cosas, aunque fíjate que el petróleo ha repuntado con esta decisión de los países productores de petróleo de reducir la producción. México se comprometió en reducir 100,000 barriles diarios. Esto está haciendo que el barril de petróleo adquiera un poco más de precio. Un poquito más redituable. ¿Cómo quedó la mezcla mexicana? La mezcla mexicana de petróleo cerró en $45.70 por barril. Uh-huh, pues que ahí lo quedó, tenemos. quedó un poquito más arriba, ¿no? Andaba, si recordarán ustedes, en el orden de los $38, llegó a estar abajo de los $20. Bueno, pues ya repuntó. La Bolsa Mexicana de Valores, esa sí tuvo un pequeño retroceso de 1.39%, quedando en 46.220.54 unidades. Las reservas internacionales, esas subieron a 176.656 millones de dólares. Todavía el día de ayer reportábamos que la semana pasada estaba en 174 mil millones de dólares. Banco de México reportó un incremento en 2.592 millones de dólares. ¿Producto de qué? Precisamente del incremento del valor del barril de petróleo. Esto ya produjo en esta semana 2.592 millones de dólares. El oro y la plata, ¿cómo quedó, Luis? 31 mil pesos la onza de oro, y la plata Libertad quedó en 300 pesos la onza. Esa casi no se ha movido, ¿no? Siempre se ha mantenido bastante estable. Y en el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno del Distrito Federal y Asamblea Legislativa, ¿qué ha habido el día de hoy? Pues con el contexto del uso medicinal de la marihuana y la aprobación de la misma, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se pronunció a favor de esto, que ha mitigado el dolor, dice Miguel Ángel Mancera. Y también con respecto a lo de la plusvalía que estábamos hablando ahí, lo que el doctor Mancera, ya me acordé que Mancera dijo que fue un manejo político, por una palabra que viene de una ley federal, que es una ley de asentamientos humanos, donde se dice, las entidades federativas deberán cobrar y adecuar sus leyes para que se cobre todo aquello que tiene un beneficio en la infraestructura. Ahorita le quedó el usted, perdone, fue un malentendido. Sí, a final de cuentas, como pusieron el artículo en la ley, el artículo 94 en la ley de vivienda, y hay que recordar lo que pretendían imponer en el artículo 21 en la Constitución Política de la Ciudad de México, pues simplemente, simple y llanamente, no requiere interpretación. De manera clara y precisa dice que la plusvalía es patrimonio del gobierno de la Ciudad de México. Ni siquiera habla de la Ciudad de México, dice del gobierno de la Ciudad de México. Y por el otro lado, en el artículo 94 dice que el gobierno de la Ciudad de México deberá realizar todos los mecanismos necesarios para recaudar la plusvalía. ¿Qué quiere decir esto? Sin necesidad de interpretación, simple y llanamente, que desaparece la propiedad privada en la Ciudad de México, así como están los artículos. ¿Qué es lo que resta? Que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, vete la ley, porque ya fue aprobada, para que no entre en vigor y se haga una nueva redacción. Dice que no era la intención, pero bajita la mano, si no nos damos cuenta, pues nos las deja ir, ¿no? En las declaraciones tenía, yo creo, un bote de atole para darlo con el dedo a todos los asistentes. Por mucho que dijera que fue un malentendido, ya no va a poder parar toda la quemadera, por llamarlo así, todo el boicot político que se le hizo en redes sociales, porque las redes sociales se vieron inundadas de memes, de noticias, todo acerca de la plusvalía. Y los medios de comunicación que de manera profesional dimos a conocer la información, pues nos tacharon de mentirosos. Pero yo los invito a que lean la redacción de la ley. Ahí no hay interpretación. Si queda como fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, olvídese, en los próximos 40 años va a desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. Y esto obviamente no se va a poder dar. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra y tutela la propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos de la Ciudad de México vamos a poder recurrir al amparo y obviamente echar para atrás la decisión que haya tomado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, son los temas que han ido permeando, ¿no? Yo creo que esta ley va a pasar como todas las que ha hecho Mancera, incluido el reglamento de tránsito, las fotomultas, que realmente la Constitución se la pasa por donde no vemos, por donde no le importa. Sí, es un estado autoritario y vemos que cada vez